Sí, señor, a la hora del día en que las coordenadas van cediendo y el tráfico aminora y la estupidez de siempre está en la tele y ya no tenés más ganas. Ahora, en el momento en que el jueves va convirtiéndose en viernes y esta bonita velada pone primera rumbo a una madrugada, en este momento, en el que comprendés que lo que no hiciste hoy ya no lo harás y que tal vez todo deberá pasar para mañana, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock, o acaso nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Vos sabés, el intento utópico de construir noche a noche, hora a hora, programa a programa, ladrillo a ladrillo, el mural gigantesco de la historia del rock en Argentina, con sus eras, con sus momentos, sus músicos, sus grupos, sus canciones, sus discos, con la certeza final de que una vez concluida la tarea, el muro se disolverá en el aire, o acaso viva y tenga una segunda oportunidad en internet, el lugar donde las cosas existen tras su propia muerte. Esta noche es noche de jueves y para nosotros jueves es... Fede Benítez, ¿cómo le va oficialmente? Muy buenas noches. ¿Anda usted muy bien? Sí, muy bien. Nos permite darle vueltas a un formato que se llama para nosotros Spinetalandia. Sí, la gente ya lo anticipa en Facebook, ¿eh? Lo tiene bien presente. Hemos ido construyendo jueves a jueves una reconstrucción de la historia de Luis Alberto Spinetti, músico que nos dejó en febrero de 2012, pero es solo una manera de decirlo, ha deparado en nosotros una obra, un ejemplo personal, ético, y un arte que sobrevivirá ampliamente su tiempo y nuestro tiempo para convertirse con el correr de los años en algo mucho más importante que cada uno de nosotros, el destino del artista, que incluso llega a ser anónimo y sin embargo deja una obra que representa a un pueblo, a un momento, a una ciudad, a un barrio, a una situación. Hoy vamos a dedicarnos a la interrelación entre Spinetta y el jazz, o en todo caso entre el jazz y Spinetta, así como hemos abordado el modo en que el folclore ve hoy, escucha y reproduce a Spinetta, así como hemos andado entre la relación entre el tango y Spinetta. Los tangueros que hacen temas de Spinetta, los folcloristas que hacen temas de Spinetta, así como hemos visto su elocuente presencia en el rock argentino en relación a los grandes, como hemos explorado el lenguaje de sus distintas eras, o cómo sonaba en vivo Spinetta, o sus inéditos. Hoy vamos a dedicarnos a cómo hoy el jazz argentino contemporáneo ve en la obra de Spinetta un manantial posible de reinterpretar desde los códigos de un género. Antes de eso, una coda. Anoche la industria discográfica en la Argentina entregó los premios Gardel. Una industria que básicamente se premia a sí misma porque premia las ventas y luego la calidad. Pero que anoche, entre otras decisiones acertadas, eligió honrar trayectorias como la de Susana Rinaldi, premiar con el Gardel de Oro al joven folclorista Abel Pintos y otorgar 5 premios distintos a Dosiria Curiaki, es decir, un grupo salido de la factoría de Luis Alberto Spinetta, que integran su propio hijo y el que sería uno de sus sobrinos de la vida. Tal vez el momento más emocionante de la entrega de los premios Gardel ocurrió cuando Dosiria Curiaki, pero básicamente la organización de los premios Gardel en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires, decidieron homenajear a Spinetta, el enorme ausente en la entrega de los premios Gardel, una ausencia medible en cantidad de cariño y en cantidad de evocaciones, mientras Dosiria Curiaki hicieron Águila Amarilla, el tema que le dedican en su último disco, que ganó el premio al mejor disco de rock del año, a la figura del padre de Dante Spinetta, el autor del tema. Distintas imágenes de la vida del flaco, esas que para su público son más o menos habituales, fueron poblando la pantalla que adornaba tanto el escenario como la transmisión televisiva a través de un canal de cable. Nosotros queremos empezar nuestra noche de Spinetta evocando ese momento de esta madrugada, de la última hora de anoche, el momento en que en los premios Gardel, Dosiria Curiaki, con un hijo y un sobrino de la vida de Spinetta, honraban la memoria del músico que todos los jueves está en el centro de nuestra escena. Número uno, mi padre, Spinetta. Thank you. casa, llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza. Caminar el camino sin importar la distancia, nada me detendrá, escucha mi alabanza. Un latido a lo lejos se expande en el espacio, una melodía se recuesta en tu regazo. Soy contigo entre árboles y estrellas, bajo tu racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando, trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo. Que no mate a traviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Llegó el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor, y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueña en tus paisajes, sueña tu mirada en lo que queda de este viaje. Tras el árbol de un desierto hago carne en lo salvaje. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba, ya no mis heridas, como los guerreros en la cima de esta vida. De pronto solo queda niebla. Gracias. Gracias, loco. Bienvenido a Spinettalandia. Y recuerden que, como todas las noches, tenemos esta abierta a nuestro ida y vuelta, a nuestra página de Facebook, Fede Benítez. Exactamente, nos encuentran en Facebook como Polifonía Nocturna, como lo han hecho varios de nuestros amigos. Por ejemplo, Betty Ibarrola dice: sí, jueves, Júpiter, Spinettalandia, los escucho siempre, pero la computadora no la tengo en el horario del programa, por eso les escribo ahora. Esto es hace algunas horas que dejó su mensaje. Precioso programa, súper íntimo, toda una clase de rock nacional. Gracias, dice Betty. Hugo también se comunica con nosotros. Hoy sí a tiempo. Buenas noches, Carlos, Fede y a todos. Con ganas de escuchar al flaquito. Fernando Hernán Ibarra dice: jueves de Sagrado Tesoro. Gracias por celebrar al flaco. Grosos Poli y Fede. Alba Noemí dice: Carlos, Fede, terminar este jueves muy musical. Debussy, voces y ahora Spinettalandia. Con él sobrevolando los Gardel. Un muy buen fin de día. Gracias. Bien, Quilla Quinteros agrega hace dos minutos, jueves en Spinetalandia. Ah, flaco, promociona el programa. Y sí, el jazz, ¿no? Sintoniza. Nacionalrock.com es el link para encontrar nuestra web y ahí también el streaming para escucharnos online. Van a escuchar, en la medida de lo posible esta noche, un montón de figuras del jazz argentino tocando desde sus respectivos instrumentos y estética el repertorio del Flaco. Ricardo Leu, Adrián Yáñez, Juan Cruz de Urquiza y Roxana Met, Diego Gysi, Mariano Otero, Ernesto Jodós, Guillermo Di Pietro, la banda Hermética, Nicolás Gershwer, entre otros, se han dedicado al repertorio de Spinetta. Es que Spinetta es un autor tan grande que su obra puede ser leída desde géneros muy diversos, como está claro, que abarcan el rock, el pop, obviamente también géneros más divertidos y bailables, sin duda el tango, sin duda el folclore y sin lugar a dudas también el jazz. Rodrigo Domínguez, ex saxofonista, grabó un disco completo que se llama Música de Luis Alberto Spinetta, Soy Sauce, dedicado a seguir algunas de las canciones que lo influyeron en la obra del Flaco, extendida en el tiempo a lo largo de 4 décadas. Vamos a escucharlo en uno de los éxitos radiales del Flaco, la versión yacera del saxofonista Rodrigo Domínguez de Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Fan No, así tipo los spinettianos que se saben toda la data y todo eso. Pero me gusta mucho desde la adolescencia. Y una cosa que es copada, que me parece que cada uno, desde la gente que nos gusta Spinetta, tiene como una época preferida, por ahí no preferida por gusto, sino por una cuestión emotiva. Uh-huh. Como que bueno, lo que te pegó en cierta edad y qué sé yo. Bueno, para mí fue como la época de Jade, ¿viste? En esa época ya me escuchaba jazz, así que seguramente que algo tendrá que ver con la estética y eso. Viste que en jazz se usan los estándar como vehículo de improvisación. Los estándar son canciones. Lo que tienen tal vez es que está bastante unificada la forma de las canciones y bueno, es todo un lenguaje en sí mismo, ¿no? Y yo siempre pensé que estos temas, los temas de Spinetta, podían tranquilamente ser usados como vehículo de improvisación. Uh-huh. De hecho, también esto empezó, yo en mi casa ponía un disco y por ahí me ponía a tocar, ¿viste? También como que le afanaba a Spinetta inflexiones, trataba de copiarlas en el instrumento. El que habla es Rodrigo Domínguez, saxos y arreglos en su propio grupo, en que tocan Juan Pablo Redondo en la guitarra, Jerónimo Carmona en contrabajo y Carto Brandán en batería. En el disco que grabó, Soy Sauce, la lectura de 8 temas distintas de diferentes etapas de Spinetta, también intervino el pianista Ernesto Jodós. Vale la pena contar que Spinetta siempre interactuó durante su carrera con músicos de jazz y que en alguna era, en los años 70 y en los años 80, por momentos pareció bastante influido por movimientos y por actualizaciones del jazz. De hecho, formó una banda de jazz con la que no llegó a grabar, como recordamos con el saxofonista Bernardo Baraj. Es decir, que en Spinetta había un ida y vuelta con el jazz en vida, pero esto es otro asunto, es como durante su vida, y ahora es una forma de decir que ya no está con nosotros, el jazz lee a Spinetta y abreva en Spinetta. Versión en vivo ahora de Juan Cruz de Urquiza y la cantante Roxana Armet. Es Rezo por Vos. La luz se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tempestad. Hice el sacrificio, abracé la cruz al amanecer. Rezo, rezo, rezo, rezo. Morí sin morir. Soledad y se hizo de noche. Oh, Spinetalandia, el mundo de Luis Alberto. El pianista Diego Esquisi es una personalidad muy activa, pianista y compositor de la vida musical de Buenos Aires. En este programa especial que le dedicamos a la relación del jazz con la obra de Luis Alberto Spinetta, estamos escuchando un tema suyo que se llama Luis Pez. Y nos gustó una idea que él planteó en el número en que Luis Alberto Spinetta está en la tapa de la revista Sudestada, respecto a que hay gente que tiene en el bolsillo o en el alma el documento nacional spinettiano. Diego, Carlos Polimeni te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Le dedicamos esta noche en nuestro programa Spinettalandia, un lugar a la relación de Spinetta jazz, y leía lo que a vos te pasó con Spinetta, que es ser la primera música que amaste. Sí, sí, sí. Es totalmente cierto, y aparte es como, vos sabés que yo siempre fui muy, por una cuestión profesional, muy muy cercano a gente que tocó con él, ¿no? Sobre todo a medida que fueron pasando los años, gente como el Mono Fontana, Sergio Berdinelli, y bueno, la verdad es que siempre estuve muy cerca desde chico, y bueno, nada, la verdad que no tuve el gusto de conocerlo personalmente, más que alguna foto ocasional después de un concierto, qué sé yo, pero la verdad es que nada, siempre me acompañó toda la vida, fue una enorme inspiración. ¿En qué sentido para un músico de jazz el flaco resultó inspiración? Y en todo caso, ¿por qué pasa que para tantos en común de una misma generación ahí hay una obra que leer? Yo creo que él manejaba como una ética, o casi, no sé, me sale decirte hasta, no sé si porque rima o porque complementa, como una poética de cómo ser músico, ¿me entendés? Desde dónde ser músico, más allá del lenguaje que él manejara o la formación académica que tuviera o no. Me parece que eso nos marcó a muchos de nosotros y a muchas generaciones. Yo tengo alumnos míos, yo tengo 44 años ahora, yo nací cuando salió el primer disco de Almendra, pibe de 20 años o que no llegan a 20 años y que les pasa exactamente lo mismo, ¿me entendés? Él, desde su lugar creativo, tiene un mensaje que es de una contundencia increíble, más allá de que después, bueno, te gusta su música, a alguno le gusta más, a otro le gusta menos, pero creo que hay un mensaje, digamos, de cómo ser músico, que creo que nos marcó a muchísimos. Decís, entre otras cosas, los spinettianos somos un grupo amplio pero discreto, como una logia secreta que en un comentario, a veces al pasar, nos reconocemos y sabemos sin mediar palabras de las horas de callada escucha al gran maestro intuitivo de Bajo Belgrano. Y aunque no profesamos el fanatismo, miramos con desconfianza a los que no disfrutan como nosotros, ¿no? Y tal vez, sí, tal vez por pudor no nos involucramos en grandes gestos, ni organizamos fogones trasnochados, todos llevamos dentro nuestro una llama inextinguible que nos acompañará por siempre, eso que llamás el documento nacional spinettiano, ¿no? Como una música que queda tatuada. Sí, sí, y te digo, y más allá de la música, yo creo que la marca de Luis es una marca, ya te digo, ética, decís. Sí, ética, artística, es como hay una manera, digamos, de cómo, la verdad que si nosotros pudiéramos ser la mitad de músicos que ha sido él en cuanto a su entrega, viste, es un tipo que nunca ha claudicado, que nunca, siempre supo lo que tenía que hacer, es una cosa, digamos, admirable, en ese sentido creo que es un ejemplo para todos nosotros, ¿viste? También marcás una cosa recién cuando hablás, diciendo, más allá de la formación académica que tuvo o no tuvo, claro, que es todo un asunto porque Spinetta es tocado y es estudiado hasta en el Conservatorio Nacional. Totalmente. Por músicos que en cuanto a la formación académica están en un nivel muy superior a él, que ni siquiera sabía escribir o leer música. Claro, claro, él era un tipo, bueno, absolutamente intuitivo, él todo lo sabía porque lo tocaba en la guitarra, lo descubría, y por eso sus hallazgos también son tan particulares, y su música tiene esa impronta que es única. Vos escuchás algo de Spinetta y sabes que es él, más allá de su voz, más allá, hay algo estrictamente musical que él descubrió a fuerza de esa intimidad que se construyó, ¿no? Pero como decís, a la vez es algo que genera un interés y un atractivo, tanto para los pibes que sacan los temas de oído como para un tipo que se ponga a hablar de la estructura del tema de Spinetta, ¿me entiendes? O sea, en ese sentido está para todos los gustos, ¿no? Amaste intensamente a Spinetta, eso está claro. Sí, no, pero aparte, viste, uno va creciendo y como que vas dejando, qué sé yo, a mí me gustaba mucho Queen, por decirte algo, cuando era muy chico, me gustaba Kiss. Y después te curaste un poco. Pero Spinetta me acompañó así con fanatismo hasta entrado a los 30 largos, ¿viste? Que genial, que yo, los 20 como que ya te dedicás a otra cosa, sobre todo, bueno, no era exactamente la estética que yo manejaba, pero después, claro, siempre lo seguí, pero no con esa cosa de cuándo sale el disco, vos te acordás, Carlos, o sea, lo que es esperar un disco. Sí, claro. Nosotros somos de esa época, ¿viste? Querés esperar un disco y no sale mañana, no, todavía no está, vas a la disquería, no, me lo traen mañana, bueno. Te estoy hablando de ese nivel de fanatismo. Sí, claro, de estar en la puerta de la disquería cuando se abre para tener un disco. Esperando que querés ser el primero que lo agarre, ¿viste? Bueno, y a la vez es como estuvimos anoche en la ceremonia de los premios Gardel y ves el fanatismo de, qué sé yo, que despierta un Abel Pinto, por ejemplo, esto sin ningún tipo de juicio de valor ni nada, pero es como lo que te queremos, qué sé yo, entonces, y viste, el spinetero es una cosa de lo más parco que puede haber. En general es como que tenemos una cosa muy muy retraída, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una cosa que es que la admiración pop es una admiración que necesita de visualización, de autógrafos, de gritos, de expresión. Y en cambio, cuando uno admira a un artista, en general ni lo aborda, ni quiere su autógrafo, ni le va a hablar en público como un fan, sino que guarda la distancia respetuosa del afecto y de la comprensión de una obra sin necesidad de invadir su espacio, ¿no? Yo creo que eso también explica por qué yo, habiendo tenido ya en los últimos, ¿qué te diría? 5 o 6 años, pero muy muy directa, de presentarme a la Spinetta, o quiero conocerlo, quiero darle la mano. Es como te diría que tal vez ahora que lo entiendo, más allá de mi pudor natural, propio, creo que también había algo esto que vos decís, ¿no? Como no tocar, no corromper, no meterse en ese mundo, porque bueno, no, como esa cosa que uno idolatra, ¿viste? Aparte, bueno, cuando me pasó eso, que toda la cosa idolatrada de la infancia me duró años y años y años, bueno, hasta ahora que estamos hablando. Y está en vos, y de esta manera a lo mejor queda preservada para siempre. Diego Esquisi, gracias por haber charlado este rato con nosotros, le dedicamos nuestro programa de hoy al jazz, y a Spinetta y al jazz, ha sido muy amable. Un placer enorme. Tenemos mensajes en el muro de nuestro Facebook. El Mordaz se contacta con nosotros. Dice, y acá en el minibar de cronopios de Las Breñas Chaco, cada vez son más los cronopios que vienen a escuchar Polifonía Nocturna. Vamos sumando oyentes. Si hacen una medición aquí y ahora, rompemos el rating. Aguante Spinettalandia. Bien, gracias amigo, escuchándonos allí, siendo fiel a sus gustos, que también es interesante. Seamus Baiseamus dice, buenas amiguetes, no es extraño el homenaje del jazz argentino al maestro, ya que, como sabemos, es un género que exploró bastante. Inclusive, más allá de adentrarse en el mundo jazzístico desde sus composiciones, también ha tocado infinidad de estándares de jazz. Yo recuerdo una muy buena versión de On Green Dolphin Street. Como siempre, abrazo de aviones. Sí, lo pasamos acá, esa versión grabada en vivo en un teatro en el año 1977, en el caso de que nosotros pasamos con Diego Rapoport. Muchos homenajes distintos a Luis Alberto Spinetta. Tenemos a Ricardo Leu, guitarrista, tocando Muchacha a Ojos de Papel, por ejemplo. Tendremos a Adrián Yáñez haciendo Laura Va. Vamos a meternos un poquito con Ricardo Leu, que fue un guitarrista relacionado con el principio de la historia del rock en la Argentina, que tiene un buen gusto impecable y que ha tocado muchos géneros distintos, incluyendo obviamente el jazz, haciendo esta versión del tema que hizo famoso a Spinetta cuando terminaban los 60. Thank you. Bienvenido a Spinettalandia. Una perla del guitarrista de jazz Ricardo Leu, muchacha ojos de papel en su versión jazzeada. Esta es su otra rareza. El baterista histórico y amigo durante gran parte de su vida de Luis Alberto Spinetta, Pomo grabó hace no mucho tiempo un disco solista. Una de las últimas participaciones en un disco de Luis Alberto Spinetta fue interactuar y poner la voz en un tema que se llama The Limbo's Gates, en el disco solista de su amigo Pomo. Spinetta haciendo él jazz rock junto a Pomo. Spinettalandia, el mundo de Luis Alberto. Adrián Yáñez es uno de los grandes pianistas del jazz argentino de todos los tiempos, uno de los grandes de la actualidad, un músico muy sofisticado con un calendario internacional importante. Arien Yáñez tiene un pie en el mundo de sus influencias en el jazz, otro muy evidentemente en el tango, y si hubiera que sumar una tercera pata a sus influencias, Charly García y Luis Alberto Spinetta son centrales en el modo en que él empezó a construir su imaginario musical. Este es Adrián Yáñez haciendo Laura Va, otro de los temas del Spinetta de Almendra, de los principios. En una versión grabada en Viro, en el Café Vinilo, uno de los templos de la música inteligente hoy en Buenos Aires, y aprovechamos para interactuar con ustedes en Polifonía Nocturna en Facebook. Sí, Hugo nos preguntaba por el tema anterior, por favor, ¿podrías repetir el nombre de este tema que está sonando ahora? El anterior, claro. A eso se refería, y es la canción The Day at the Day. Que solamente se encuentra en un disco de Pomo. También por el otro tema que sonaba anteriormente, Seamus by Seamus, dijo, qué bien Leo, parece Stanley Jordan. Y después se corrige y dice, suena mejor que Jordan. Claro, quiso elogiarlo, pero puede haber parecido como una comparación desafortunada al mismo, ¿no? Alba Noemí parece que tuvo alguna interrupción en la transmisión o en su conexión. Dice, volvieron ustedes que no se fueron, quedé desconectada, leo los comentarios. Nosotros aquí estamos disfrutando aproximaciones aceras y jazzísticas al mundo de Spinetta. Este es Adrián Yáñez. El pianista Ernesto Jodos contestándole alguna vez a una entrevista de la periodista Sandra de la Fuente, que trabaja en el diario Clarín, contó que de chico escuchaba mucho la obra de Spinetta. Te podría decir qué tema está en cada uno de los discos que sacó, al menos hasta los 90. Muchas canciones que escribí yo están relacionadas con su manera libre de disponer de la armonía. El jazz, por supuesto, tiene que ver con eso. Alguna vez un alumno me preguntó cómo había empezado yo a escuchar jazz y la verdad no supe qué decirle. Hoy podría darle una respuesta. Escuché jazz en mi vida porque antes había escuchado a Luis Alberto Spinetta. Thank you. Adrián Yáñez improvisando y dándole vuelta a uno de los temas posibles de mirar desde el jazz del Flaco. Es una ceremonia íntima, un músico relacionado con una canción. O en todo caso con lo que le pasó alguna vez con una canción que sus manos y su corazón actualizan. Spinettalandia le dio vueltas esta noche a un formato de relación entre el jazz y un autor ineludible de la música popular argentina. Hicimos esta edición, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Walter Danesi. En la producción, Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. Hay muchos mundos en el mundo y hay muchos Spinetta en Spinetta. Volveremos a hacer polifonía nocturna mañana de 23 a 24 aquí en la FM Rock de Radio Nacional 93.7. Polifonía nocturna. Una historia del rock argentino.